se están convocando los estudiantes de Derecho ante el fallo, ¿no? Que ayer trascendió de Piombo y Sal Yargués, que tomaban como atenuante que un jovencito, un niño de 6 años, haya sido violado anteriormente y, según el fallo, tenía ya tendencias homosexuales. Eso le dio, digamos, argumento al juez para bajarle la pena de 6 a 3 años a el violador que había tenido acceso carnal, ¿no? Digamos, una violación con toda la letra, por ahí sin tener prioritos, pero como para que quede claro, bueno, lo cierto es que se están convocando los estudiantes de la Facultad de Derecho. Así es, diferentes agrupaciones de la Facultad de Derecho, y según lo que dice acá el Movimiento Independiente Universitario, participan todas las organizaciones, menos Franja Morada, que es la conducción del centro, para pedir que estos jueces dejen de dar clases dentro de la Universidad Nacional de La Plata, porque además de ser jueces dentro de la provincia de Buenos Aires, son docentes y forman a los futuros abogados. Para que nos cuente un poco la actividad que se va a realizar mañana a las 2 de la tarde, la asamblea que se va a realizar, estamos en comunicación con Maximiliano Ferragut, que es integrante del Movimiento Independiente Universitario. Buenos días, Maximiliano, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos un poco cómo tomaron esta noticia, que es un fallo que hace ya un año que salió, pero que se conoce ahora. Sí, mirá, nosotros se da a conocer el fallo durante la semana pasada. La verdad es que particularmente este fallo no nos sorprende bajo ningún punto de vista a los estudiantes de la facultad, ni a los docentes tampoco. Sobre todo porque ya hay experiencias previas, tanto de Piombo y de Sal Yargués, como titulares de la Cámara de Casación Penal, con fallos anteriores, teniendo una misma lógica, en sus argumentos, donde hace aproximadamente 3 años le reducían la pena a un violador con argumentos claramente sexistas y de clase. Y nuevamente, a través de este fallo que tiene como fecha el 2 de junio del año pasado, nuevamente recurren a argumentos de carácter machista y homofóbicos, en este caso, ante la violación de un niño de 6 años particularmente. En ese marco, los estudiantes de la facultad nos parecía que es muy necesario que toda la comunidad académica discuta qué tipo de abogados se forma en la facultad y quiénes son los docentes que forman a los estudiantes de la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta de que no solamente forman parte de la estructura del Poder Judicial, sino que también son los profesores que todos los días a nosotros nos dan clases en la facultad. ¿Qué materia es la que dictan dentro de la Facultad de Derecho concretamente estos señores? Horacio Piombo es titular de 2 materias, una es Derecho Internacional Público y la otra Derecho Internacional Privado, y Sal Yargués es docente adjunto de la Cátedra 1 de Derecho Penal. Actualmente él está de licencia, pero de todas formas sigue teniendo el cargo como docente adjunto de esas cátedras. Sí, Maximiliano, vos los tuviste como profesor. ¿Cómo son las clases con estos tipos? Yo, particularmente a Horacio Piombo, no lo he tenido. A Sal Yargués, teniendo en cuenta de que ya hace varios tiempos que está de licencia, tampoco tuve la ocasión de tenerlo como docente. De todas formas, a nosotros nos parece de que más allá de la situación particular de estos docentes dando clases en la facultad, nos parece también de que los argumentos que ellos esgrimen en los fallos marcan una clara visión ideológica sobre determinados temas. Yo reitero nuevamente de que los argumentos de este fallo de carácter machista y sexista y homofóbicos, particularmente en esta ocasión, y nos parece de que esa posición ideológica es algo con lo cual los estudiantes de la facultad, organizados y no organizados, discutimos todos los días en nuestras cursadas en relación a cuál es el perfil de profesional que se interesa, teniendo en cuenta de que en la realidad nos encontramos con un montón de casos de femicidios, un montón de casos de violaciones, no solo de menores, sino de mujeres, y que nos parece de que esos posicionamientos ideológicos son una clara muestra del tipo de profesionales que se intenta formar a partir de una facultad que es de carácter público y que nosotros tenemos que estar a disposición de discutir constantemente qué tipo de profesionales queremos ser en el futuro. Antes nosotros estábamos hablando de lo que sucede con los jueces que investigan delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y hablábamos de este conglomerado que tiene el poder judicial y dentro de la Facultad de Derecho por ahí eso también sucede un poco, como que se van cuidando entre todos. ¿Creen que desde parte de la universidad o de parte de la Facultad de Derecho van a conseguir alguna respuesta en el día de mañana cuando se realice la asamblea? Mira, nosotros por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad ya tuvimos un claro gesto político de no estar interesado por la participación ni por la convocatoria de la asamblea, por no considerar que ese espacio sea un espacio legítimo de debate y de resolución de los estudiantes. Y después, históricamente, nosotros sabemos de que la gestión de esta facultad no tiene ningún tipo de voluntad de llevar adelante ninguna medida en estas ocasiones. De hecho, ante el fallo anterior de Piombo, nosotros elevamos una denuncia al Consejo Directivo para que se lleve adelante un juicio académico, no solamente a este docente, sino a Soria, que es un docente de procesal penal de la facultad, que tuvo vinculaciones con la última dictadura cívico-militar en Argentina, donde este personaje rechazaba sistemáticamente habeas corpus, entre ellos un docente de la facultad desaparecido, Bettini, y la facultad nunca llevó adelante, si bien aprobó por consejo directivo ese pedido de juicio académico de estos docentes, nunca llevó adelante el proceso para lo cual estos docentes dejen de dar clases en la facultad. Particularmente en esta ocasión vemos que efectivamente la facultad no tiene ningún tipo de intención de discutir con la comunidad académica qué tipo de profesionales quiere formar la facultad y si estos tipos pueden seguir dando clases a los estudiantes de Derecho. Bueno, te agradecemos, Maxi, y recordamos que mañana a las 2 de la tarde se va a realizar la asamblea en el hall de la planta baja de la Facultad de Derecho, ahí en 48. Exactamente, mañana a las 2 de la tarde vamos a estar reuniéndonos los estudiantes, docentes y graduados de la facultad para discutir cuáles van a ser los cursos a seguir sobre esta situación. Bueno, muchas gracias, Maxi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Maximiliano Farragut, integrante del Movimiento Independiente Universitario que participa en la Facultad de Derecho, que milita dentro de la Facultad de Derecho y que convocan esta asamblea.